Todo lo que sucede en la realidad de la burbuja esfera interior sucederá en la realidad exterior. Debemos tomar en cuenta que, así como la realidad interior positiva imagina, la realidad interior negativa fantasea. Siempre están luchando mentalmente el lado izquierdo, oscuro, y el lado derecho, la luz. En principio ustedes tienen que comprender que están existiendo en las realidades impares como hologramas. Si decimos que los voluntarios y las energías pensamientos son imaginación, entonces ustedes están dentro de una imaginación, y al estar, son reflejos virtuales de una mente que los está imaginando. Si decimos que los voluntarios y los densificados viven en las dos partes del cerebro, entonces ¿no están acaso viviendo en el mundo antimateria? Y si están en el mundo antimateria, entonces están viviendo en la imaginación. Al final, ¿cuál es la conclusión? El todo es imaginación. Sí, el todo es imaginación. Entonces llegamos a la conclusión final, ustedes son lo que su imaginación imagina. Vivirán y existirán de acuerdo a ello y si son lo que su imaginación imagina, entonces, pueden cambiar sus vidas cuando ustedes lo deseen. 529 quieren decir que Akenatón, Tutankamón, Moisés, Salomón, Alejandro Magno, la reina de Saba, Nefertiti, Merlín, Atotis, Marco Polo, etc., son seres que imaginaron sus existencias. La existencia de esos seres fue primero imaginada por los voluntarios desencarnados y por los densificados elevados que trabajan en conjunto dentro de la burbuja esfera, o sea, en la realidad par, para luego ser realizada y concretada en la realidad impar. Cada existencia y vida está planificada primero en la realidad par y luego expresada en la realidad impar. Si hubo en su historia seres especiales positivos y negativos, la vida de cada uno fue trazada primero en la imaginación o en la fantasía que corresponde a sus realidades, para luego plasmarla en una realidad más densa. Debemos entender que la planificación de vidas imaginadas tiene una continuidad matemática de exactitud y perfección, cosa que no acontece con la fantasía. Nada es imaginado si no es totalmente insertado en los cánones universales. Queremos decir que, para que exista un Moisés, una Nefertiti o un Merlín, es necesario que esas energías pensamientos hayan adquirido la madurez necesaria y el trabajo energético vida tras vida. Nada se da por nada. 530 También las energías negativas son imaginadas. Ellas no son imaginadas, sus vidas son construidas con la fantasía, y al serlo, no tienen durabilidad, se diluyen, son recicladas y enviadas a nuevas creaciones. El problema con las energías negativas enfermas es que son de cantidad, así pues, cuando una de ellas es reciclada, miles vuelven a aparecer. Son como el enjambre de abejas o como las langostas, que cuando llegan arrasan con todo lo que encuentran a su paso. Toda vida hecha con fantasía nunca llega a concretarse, porque sus energías pensamientos están confundidas, entrelazadas y oscuras. 531 Como los voluntarios y los densificados proyectan las vidas de las energías pensamientos de las realidades impares. Son los voluntarios y los densificados elevados los encargados de planificar la historia de cada planeta. Ustedes son proyecciones holográficas de esas historias, por eso siempre les hemos repetido a través de este conocimiento, que la existencia dentro de la burbuja esfera es la existencia verdadera y que ustedes son un reflejo de ella, aún en camino de ser reales.